estoy esperando. Los que quedan ya no son tantos. No tengo nada que perder. Siempre pregunto lo que me estás contando. ¿Qué me vas a sacar si no tengo nada más que los huecos de una pared? Tengo preparado el machete cortado. ¿Cuándo vas a volver? Tengo preparado el machete cortado. Otra forma de resucitar, pero te tenés que sacrificar. Dale, vení, que te estoy esperando. Vamos de casa y estás avisando. Saltando charcos, esquivando balazos. Dejaron de ser como eran. Por el barrio no volvés si te vieran. Decí que los que quedan ya no son tantos. Están quemados. Tratando de remar. Dale, vení, que te estoy esperando. Vamos de casa en casa avisando. Saltando charcos, me